no te pudo aconsejar porque no tiene el don de la palabra, o no te pudo ayudar económicamente porque no tiene dinero, pero estuvo. Simplemente está, la presencia. ¿Eh? Hay gente que te hace ese llamadito de una vez por semana sin faltar para decirte, mirá que yo estoy acá, ¿eh? O que te da ese lugar en su vida donde te dice, mirá, somos amigos, sin explicarlo, sin palabras. El ángel de la amistad hoy te va a ayudar, y nos va a ayudar a todos, a darnos cuenta de eso, de aquella persona que verdaderamente ante las circunstancias difíciles de la vida están, y ante las lindas y cotidianas están, porque ellos generan esas cosas en nosotros. Hay gente que, hay un escrito muy, pero muy lindo de Hamlet Lima, Quintana, que ojalá lo encuentre antes de terminar el programa, ¿no? Que es realmente imprescindible en nuestra vida, esa gente que con solo su presencia ya te cambia el día, que ya con su actitud te hace sentir que estás pleno, con verla nomás, con un llamadito te levanta el ánimo. Bueno, a ese lugar apunta el ángel de la amistad, a encontrar esas personas en nuestra vida, esas personas que nos contagian de optimismo, nos contagian de buena onda, nos contagian de alegría, de emoción, que nos hacen sentirnos bien, nos levantan la autoestima. Bueno, eso es lo que trae el ángel de la amistad a tu vida. Evitar estar con personas que solamente vienen a tu casa, a tu vida, a tu trabajo, llaman por teléfono, ahora con tanta comunicación, cada vez se habla menos por teléfono y se chatea más, ¿no? Y te manda un montón de pensamientos y situaciones dolorosas y negativas, y bueno, y después ya no queda tiempo ni para que te pregunte cómo estás. Hay gente que se, bueno, por algo existen los vampiros energéticos. El ángel de la amistad no deja que los vampiros energéticos te saquen. Más allá de todo, hacen que vos des incondicionalmente, sabiendo que esas personas que están a tu alrededor te necesitan, les podés dar, tu energía se multiplica porque estás de la mano del ángel de la amistad. Cuando yo estoy con alguien que me vampiriza, o sea, me chupa la energía y me deja mal, eso no es bueno para mí. Entonces lo que toca hacer es pedirle ayuda al ángel de la amistad, al ángel, más allá del arcángel Miguel que me protege. Pero el ángel de la amistad hace que las personas que estén a tu alrededor, la actitud cambie. O sea, no te van a vampirizar porque vos estás interviniendo en esa relación en forma favorable. Hay gente que solo escucharla por teléfono, que te deje un mensaje o que te llame dos minutos, un segundo, ya te trastorna el día porque te transmitió, te dejó, te depositó toda su mala energía y él sigue por la vida así como si nada, o no, porque ojalá fuera así. Yo muchas veces pienso que si uno por lo menos perdiera su energía o perdiera su fuerza con alguna persona y esa persona quedara bien, valió la pena, ¿eh? Porque vos te reciclás. El tema es que a veces no vale la pena porque es una actitud. El vampiro energético, entre otras cosas, tiene una actitud de victimizarse, ¿eh? De ser un víctima, un pobrecito, todo le sale mal. En cambio, las personas dadoras, las personas que tienen ángeles a su alrededor, que saben, lo aceptan a este hombre o a esta mujer en su vida, lo escuchan, le dan los consejos, los acompañan, pero siguen intactos por la vida. Entonces el ángel de la amistad hace que vos puedas ser un excelente amigo sin sufrir consecuencias, sin tener que pasar por momentos que te dejan desenergizado o ojeado o con mala sensación o simplemente que te angustian. Hay personas que te logran transmitir el estado potente de angustia que tienen. Y si uno está todo el día en contacto con personas, sea cual sea tu trabajo, estás en contacto con personas, salvo que estés aislado en una computadora y así todo, estás en contacto a través del chat o a través de los mails, el contacto con el otro se da en la comunicación, sea cual sea, no es nada más que estando 2 horas con esa persona sentada adelante. A veces a través de un chat, de un mail, Hay gente que es muy negativa y hay gente que es muy positiva y hay gente que es intermedia. Hay amigos que hay momentos en los cuales escuchan todo lo que hablas y hay momentos en los que hablan verborrágicos porque tienen problemas y necesitan apoyo. El ángel de la amistad hace eso, que sepas equilibrar tu balanza, que sepas dar y recibir en justa medida y que siempre que des porque estás convencido de que tenés que poner la oreja, de que tenés que escuchar, de que tenés que acompañar, aunque sea con oración. Yo siempre digo que a veces uno no sabe qué decir, se queda sin palabras, pero decir una oración por esa persona o decirle Dios te va a ayudar, quédate tranquilo, tené fe, tené confianza que todo va a salir bien, hace que vos recuperes, te hayas reconectado con esa energía divina que ayuda y que va a seguir ayudando. El ángel de la amistad viene hoy aquí para decirnos, no estemos metidos para adentro con miedo a que nos quiten. Demos, adelantémonos, demos, ¿eh? Pongámonos en la virtud de dar, de ponernos, de servir, de estar todo el tiempo conectados con el yo puedo dar porque Dios me da. Y eso es fe, es nada más que fe. Cuando uno tiene la fe, cuando uno tiene esa conexión diaria, cotidiana, minuto a minuto con los ángeles, yo escucho mucho que me dicen, ay, yo los tengo podridos a los ángeles porque están, cada rato estoy. No, no, al revés, vos les estás dando su lugar. Ellos sirven a Dios estando presentes en tu vida. ¿Y de qué manera pueden estar presentes en tu vida? Presentes me refiero, porque ellos están. Les pidas o no les pidas, están, pero presentes. Cuando les pedís, cuando vos te conectás con tu ángel y le pedís, y le das esa tarea amorosa de pedir ayuda o de mandar ayuda, de pedirle a tu ángel de la guarda que se conecte con el ángel de la guarda de, para poder conectarse mejor, para que se sane, para que se armonice, para que su casa esté en orden. O rezar y pedir a distancia, es una de las cosas que vamos a ver este próximo sábado, mandar ángeles y mandar sanación a distancia, después lo charlo sobre el taller, pero ahora quiero hablar de este ángel de la amistad. Y cuando uno está dispuesto, cuando uno se siente lleno, pleno, rodeado, querido por los ángeles, cuidado por los ángeles, y la diferencia entre sentirte y no así es tu actitud, es saber que ellos están allí e ignorarlos o saber que ellos están allí y pedirles. Nunca un ángel te va a dar algo que sea malo para vos, nunca un ángel va o para vos o para otro, nunca va a intervenir en lastimar o separar o dividir, siempre va a intervenir en iluminar, en mejorar, en sanar. Así que pedir, mandar, enviar ángeles, hace que seamos mejores personas, mejores amigos, y que quienes están a nuestro alrededor también sean mejores amigos. No importa si ellos te pueden dar. En el dar está, siempre se recibe a cambio, ¿eh? La ley del karma, la ley de causa y efecto. Acordate. Y hay un escrito muy lindo de Gabriela Mistral, que tengo en el libro Ángeles a tu alrededor, que dice, toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé tú el que apartó la piedra del camino, el odio entre los corazones, las dificultades del problema. Ay, la alegría del ser sano y la del ser justo. Pero hay sobre todo la hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho. Si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. No solo se hace mérito de los grandes trabajos, hay pequeños servicios. Adornar una mesa, ordenar unos libros. El servir no es faena de los seres superiores. Dios, que da el fruto y la luz, sirve. Tiene los ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día, ¿serviste hoy? Esto es de Gabriela Mistral. Y yo en el libro contaba que a mí me ayudó, este escrito me ayudó muchísimo, en un momento en el cual estaba devastada, porque tenía 13, 14, 13, debe haber sido los 14 esto, porque fue después, un tiempo después que había fallecido mi mamá, que yo tenía dos hermanas más chicas, una de 9 y una de 5, casi 6, y toda una casa por delante, y tenía que ocuparme de ser el nexo entre ellas, entre mi papá, en estar, el poner el hombro, el sentirme importante haciendo lo que me correspondía, ¿eh? Sentirme que ayudaba haciendo lo que me correspondía, ¿no? Y entonces, muchas veces tenía dolor, angustia, y decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo ir a jugar con otras como las otras? ¿Por qué a mí todo me pasa todo esto? ¿Por qué? Y seguía con los porqués, hasta que, bueno, la luz, la oración, la fe, la presencia de los ángeles, que muchas veces venían a mí en forma de mi mamá, que yo sentía que ella estaba allí acompañándome, y era ella seguramente, encontraba la fuerza para seguir adelante. Y entonces encontré estas palabras, ¿no? Y decía, amar lo que hacemos, esto es lo que leí en el colegio secundario, y me sirvió para darme cuenta que todo en la vida debe ser hecho con amor, porque cada cosa es importante. Y estas palabras que les acabo de leer abrieron mis ojos y, por supuesto, mi corazón. Sentí que cada cosa que yo hiciera me iba a ayudar a dejar atrás el dolor, la bronca, la angustia. Uno se sentía trastornado, enojado por las cosas que le pasaban. Y te siguen pasando, ¿eh? No se crean, yo muchas veces me enojo y digo, pucha, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué pasa esto? Y siempre me contesto lo mismo, bueno, Dios sabrá, y sigo adelante. Y sigo poniendo la energía en lo que quiero, en lo que puedo y en lo que me gusta. Ojalá hoy el ángel de la amistad te haya hecho encontrar ese camino, o te ayude a encontrar ese camino para que puedas servir a Dios, servir a tus amistades, y que tú, porque a veces uno busca que los amigos sean como uno quiere. Bueno, hoy te propongo que vos seas como quieren tus amigos. Eso decís, no, pero eso no, me refiero energéticamente, espiritualmente, te necesitan, allí estás. Yo tanto en el teléfono, en los mails, en muchos, donde estoy, hay una frase que siempre pongo, que la saqué de cuando escribí el libro Luz de Ángeles, aquí estoy. Y el significado de aquí estoy es, aquí estoy presente, escribime, llamame, decime. Yo puedo, físicamente no puedo estar hablando con todo el mundo por teléfono, físicamente uno a veces no puede estar en 20 lugares a la vez, pero a través del email, a través del Facebook, a través de un montón de situaciones con las cuales se conectan conmigo, estoy. Así que en Facebook, si me querés buscar, que además ahí puedes rever los programas, recibir mensajes casi todos los días, bueno, estar conectado, es Cristina del Solar, me pedís ser mi amigo y ahí nos seguimos conectando. El email es crisdelsolar@gmail.com, y allí podemos, a través del mail, te puedo contestar, o te puedo guiar, o te puedo ayudar. Después está la entrevista personal, pero eso ya es otra cosa. A través de la entrevista personal, por supuesto que esa es mi tarea, ese es mi trabajo, y yo allí también te puedo ayudar, y si no, los sábados en los talleres. Bueno, este domingo que viene se celebra el Día del Padre, y esto es el ángel de la amistad, y esto de servir también nos tiene que hacer reflexionar con respecto a quienes tienen la bendición de tener a sus papás vivos. Ayudar, estar, conectarse, darles el espacio, el que puedan, ¿eh? Porque hay padres que buscan y están y se dan abiertamente, y hay padres que de alguna manera siguen teniendo una actitud lejana, difícil, complicada. Hoy el ángel de la amistad le pido especialmente que descienda sobre cada uno de los que tiene su papá y pueda sentirse el domingo cercano, presente. Y el que no lo tiene, como me pasa a mí, sepa que no tengo ni papá y ahora tampoco ya tengo a mi suegro. No tengo padres a mi alrededor, pero sí lo tengo a mi marido, que es padre. Y entonces poner toda mi energía en esa situación, ustedes también, no sé si es importante el regalo que le vas a ir a comprar, pero sí el día que compartís, las cosas que le decís. Hacerle saber que lo querés. El perdón, tratá con el perdón. Todos tenemos cosas que perdonar y todos tienen cosas que perdonarnos. Dale tu amor, dale tu perdón. En este Día del Padre es el mejor regalo que le podés hacer. Y ellos también, aunque rezonguen siempre, nos están perdonando y acompañando. Así que el domingo sea un día de comunicación, que el domingo sea un día de amistad. Uno no es amigo de sus padres. Si sos amigo de tu hijo, estás en problemas. Tenés que ser, pero la amistad habla de lo puro, del dar a cambio de recibir amor nada más. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Ah, perdón, antes te voy a hablar del taller que vamos a hacer el sábado. Yo hace un tiempo di un taller sobre sanación a distancia y también en algún taller di cómo limpiar los hogares a distancia. Bueno, este sábado vamos a redoblar, vamos a hacer sanación, limpieza y purificación y protección a distancia. Específicamente vamos a trabajar con los ángeles, mandarlos, enviarlos, pedirles que intercedan por nosotros. Entonces vamos a llamarlo la intercesión de los ángeles a distancia. ¿Cómo podemos hacer para...? La distancia puede ser 10 centímetros, ¿eh? No hace falta que estén muy lejos. Me refiero a no tener que ponernos en contacto con la persona, o les voy a enseñar la manera como la cual se puede a distancia ayudar a la gente. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos, como siempre, primero a Barcelona para ver a Lucio, para ver a Lorena y a Sixto, y para ellos va el ángel de la armonía. Y él les dice, aquí estoy, siempre llega el momento indicado, este es tu momento, aprovéchalo, pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Flavia de Campana, el ángel del encuentro. Y aquí estoy, no tengas miedo, avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Para Silvia de Villa Devoto, el ángel del coraje. Y aquí estoy, siempre llega el momento indicado, este es tu momento. Aprovechalo, pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para Rosita de Vicente López, para las dos les mando un beso enorme, enorme, enorme. Y para Rosita va el ángel de la alegría. Y aquí estoy, traigo buenas noticias, tu espera valió la pena, se concretará este pedido. Sigue con fe, todo se logrará. Lucy de Pilar, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Para Susana de Belgrano, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy, permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Lola de Villa Adelina, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy, te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Nelly de Pilar, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. María Elena de Florida, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Es el momento de actuar. Estoy contigo. Todo sale bien. Apóyate en la oración. Los cambios se producen aquí y ahora. Josefina de Ituzaingó, el ángel de la justicia. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. María Teresa de San Fernando, el ángel de la fe. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Norma, entrena desde el grano para vos el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Es el camino correcto. Sigue en él. De mi mano el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. Alicia de San Justo, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Perdón, se me cerró. Es el camino correcto, sigue en él. De mi mano el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. Noemí, de Colegiales, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Estela de Núñez, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Es el momento de actuar. Estoy contigo. Todo sale bien. Apóyate en la oración. Los cambios se producen aquí y ahora. Rosa y Julio de Hurlingham, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Te aliviano el peso. Apóyate en mí. Todo saldrá bien. Estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Para Susana de Vicente López, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Para Juan de Vicente López, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Te aliviano el peso. Apóyate en mí. Todo saldrá bien. Estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Para Rafael, el ángel del servicio. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Y para Hernán, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. ¿Eh? Yo lo cierro y lo abro. Se repiten solitos. Bueno, les mando un beso enorme. Espero que pasen un hermoso, feliz día del padre a todos los papás que nos escuchan y que las mujeres que nos escuchan hagan de su hogar, de su familia, de ese día del padre, un día de amistad, de amor, de perdón, de facilitar las cosas, de que todo salga desde el amor. Chao. Que tengan un feliz día del padre y una muy, pero muy buena vida. Chao. Y esa luz